Tío, ¿lo dejan fuera de juego? Claro, José, métele caña ahí. Sí, saliendo del banquillo, tu rap así, no lo dejo en calzoncillo. Rapato igual y sin flequillo. Venga, ahora toca pasarse otro pitillo. A ver, explícame que me salen tus canciones. Solo el surrealismo, que no te lo crees ni tú, cojones. Tú eres el único que no te vende, te has ofrecido galardones. Critica mucho, pero eso hay que ver tus cordones. Ahora entro yo en vuestro juego, cabrones. Me parece de pena que ni valores la música. Solo buena si es de tu colega la litúrica. Para ti se queda que las rimas no son únicas. Que esa copia hace que detesta por hacer apariciones públicas. Muchos que se creen los primeros con su rapa eco, que no dan el pego. El de un barrio chungo no te lo niego, pero no de Brooklyn, pendejo. Tienes el 13 joder, que lo intentes de pared. Inténtalo tú a ver si puedes. Quizá te dé premio Nobel por ser un pelele. Además de un super rap, ya le di un telele. ¿Crees que tu estilo no lo puedo hacer yo? Pa' que viene el dios de tu religión. Coger tu disco y lo meteré en el cajón. No fallo como la prueba del algodón. Que de raperos por moda, que dicen que escuchan rap todas horas. Me pasé por tu casa y estaba escuchando al bola. Y no rapé que te atore con tu salida te ahoga. Vale, duro y eres delenable. Tema sin sentido es reprobable. Ven de un buen rollo y te echar un cable. O ve criticando y a mí no me hable. Que si viajas a la escuela, que importa mientras la lírica sea buena. Seré la 6 y tú te quedarás en crema. Si sigue teniendo esos pensamientos de pena. Fuera de juego, obrico, perplejo, dijo ya. Yo fuera de juego, obrico, perplejo, dijo ya. Si vende disco te comercializa y tú pretendes vivir de la música, tus críticas absurdas las hago triza. Tiene menos sentido que un pájaro de barro en una cornisa. Y lo que quiera me da igual, si mañana estará con Ray y de mama. Sigo con borracho en un pedestal, normal, está acostumbrado a fumar antes de rapear. Quiero un rapero que sea underground, pues no busques más, ya las has encontrado. Te he escuchado, te he tasado y no te he valorado. Sigue con tu trabajo, pero tuyo lo dejaré a un lado. Y es que siempre decís que eres el mejor cansacho. Te repite más que el gazpacho, típica ley de supervivencia del macho. De payasos paso. Defiendo la paz y respeto como buen rapero. Tú que lo eres tanto, pues no lo sigues primero. Y deja de decir ya tanto pero, a mí lo tuyo no me gusta y soy sincero. Cartero bueno, pero escuché mi filosofía. Sigue criticando el foro y yo haciendo melodía. Una canción dedicada a lo que quería, pues aquí la tienes servida. De fuera de juego a los puristas, no me convencerás, así que no insistas. Te sacaré de la pista, como el hino al Windows Vista. Al contrario que tú, me gusta más los freestyle que las batallas. Tú dices que eso lo haces solo cuando ensayas. Será porque al no meterte con nadie te raya. Llevo razón o no, así que te calla. Veo como tú ya cantes veterano, crees superarle. El problema es que no tienes talante. Aprende que la rima es mucho antes, o puedes sufrir mi verbo reaplastante. Y no hablemos de muro y pared, aquí cada uno firma como quiere. La filosofía de Parménides, anótalo en tus efemérides. Yo fuera de juego, obrico, perplejo, dijo ya. Yo fuera de juego, obrico, perplejo, dijo ya. José, te has dejado rotos, tío. Que va, tío, tampoco es para tanto. ¿A ti qué te parece, Zapi? Buah, roto se queda corto. Thank you.